Hola, estoy aquí con Juan Domínguez, que es una figura clave de la performance y de las artes vivas en España y en Europa, diría yo, en los últimos veintitantos años. Y bueno, me da como un poco de pudor, o me cuesta un poco presentarle, así que voy a coger sus propias palabras o las palabras de su web, por lo menos. Que en las que Juan se presenta como payaso conceptual, poeta modelo, narrador desatado y comisario del placer. ¿Qué tal, Juan? ¿Quieres desarrollar un poco esta presentación? Bueno, lo que pongo en la web ahí es un poco una broma, porque me aburren mucho los currículums y siempre quedan como formales y no sé. Es por puro aburrimiento que buscando también con, por ejemplo, payaso conceptual es una cosa que nos llamó Emilio Tomé, es un actor de Madrid. Y él nos llamaba a cierto grupo de artistas, estaban ahí Cookie Jerez también y María Jerez y otra gente, nos llamaba los payasos conceptuales, porque utilizábamos mucho el humor y lo lúdico, pero luego, sin embargo, las obras eran muy conceptuales, ¿no? Como más clínicas y tal. Dentro de que, bueno, eso no es del todo, no es tan cerrado, ¿no? Pero empezó por ahí, entonces, bueno, a mí me gustó mucho, me identifiqué mucho con esa visión que te puede dar lo del payaso conceptual. Y luego ya los demás pues vienen un poco el curador del placer, es porque yo he sido también comisario o director de festivales y tal, y siempre es verdad que ha habido una tendencia a cuidar, a generar comunidad, red y también a divertirnos dentro de que el trabajo puede ser de una índole o de otra, o de una naturaleza o de otra. Siempre ha habido ahí como algo fuerte en relación a lo lúdico y cómo lo lúdico y el humor nos puede acercar, ¿no? O sea, como utilizarlo como una herramienta y el placer. Entonces, pues también va por ahí. Y luego lo del narrador desatado es porque, bueno, es otra broma, pero realmente es como, sí, no es que yo trabaje, cuando utilizo texto, no es que trabaje con narraciones así lineales, porque lo trabajo mucho fragmentadamente, pero de alguna manera siempre hay como algo, como un chorro, ¿sabes? Como que se lanza ahí y es difícil pararlo. Formalmente, de repente, luego coge algo de forma, pero bueno, y va por ahí. ¿Y la otra era cuál? Poeta modelo. Sí. Poeta modelo. No, no, es modelo poeta. No poeta. Ah, Modelo fíjate. poeta. Modelo era, es otra broma. Con mi novia y poeta, pues porque ella me lo puso así, era el modelo poeta. Entonces le dije, lo voy a meter en el currículum con todo el morro, ¿sabes? Yo qué Genial. sé, también al leerlo, pues dices, pero ¿y este quién es? ¿Este payaso quién es? Este payaso conceptual. Genial. Pues bueno, el motivo o el disparador, por así decir, de esta conversación es que has estado la semana pasada en la Casa Encendida con tres piezas y cerrando un poco, digamos, una estancia o una residencia más larga dentro del programa de escénicas Foco de la Casa Encendida, que es, digamos, es un programa que pone, como su propio nombre indica, el foco o la atención sobre un artista escénico durante un año, ¿no? Digamos. Sí, eso es. Y en este caso, bueno, la definición que pone la Casa Encendida es, atendiendo a su origen etimológico, foco es el lugar real o imaginario donde se concentra algo con toda su fuerza y eficacia y desde el cual se propaga o ejerce influencia. Y dentro de este programa has presentado una pieza en proceso, además en el Festival de Otoño, que se llamaba Dirty. Has hecho un taller que me quedé con ganas de hacer, como te decía, que se llama Con Filtro. Y luego tres piezas, es un taller de escritura, perdón, por aclarar. Y tres piezas que ya son remakes, o sea, son piezas que ya se hicieron hace unos años y que recuperas para la ocasión y que hiciste la semana pasada. Todos los buenos espías tienen mi edad, de 2002. entre lo que ya no está y lo que todavía no está, que es de 2016. 2016, gracias. Es que has hecho tantas cosas que tengo aquí como una lista muy larga y como que tengo que encontrarlo. Y la otra es No me tiene que interesar, de 2023. ¿Qué tal esto de foco? Bien, bueno, bastante interesante. De alguna manera, como estar presente así a lo largo del año, porque también he comisariado un Tramas, que es un ciclo de cine experimental. Sí, eso. Lo hicimos en junio, Efectivamente. con artistas españoles, así que trabajan desde la performance, pero en lo visual, en el vídeo. Y era un poco, al principio, vino un poco tarde, porque me lo ofrecieron en febrero, como que era la primera edición, que habían pensado en mí, porque yo había igual iba a dar el taller, todavía estaba por confirmar, y había propuesto el ciclo de cine experimental, entonces lo vieron clarísimo que tenía que ser yo el primero. Que tiene coherencia porque yo he estado en la Casa Encendida desde sus inicios, he colaborado dirigiendo el Festival Impresentable 10 años y luego he seguido mostrando casi todos mis trabajos allí. Entonces, bueno, pues tenía esa coherencia para ellos y para mí también. Entonces lo hicimos así rápido y empezamos con eso, con intentando cubrir como todas las líneas de la práctica que yo hago, ¿no? La docente, que era el taller, la de comisariado, que era Tramas, luego hubo una charla con Giulia Paladini, también en junio. Y luego ya el trabajo en proceso del proyecto nuevo de Dirty y las piezas antiguas, ¿no? Y terminaremos ya en enero con la presentación de una publicación de un libro que también quieren hacer como una colección de publicaciones de cada artista, ¿no? Entonces, aquí hemos invitado a algunos pues, amigos y colaboradores de mi trabajo en los últimos años para que escriban y eso lo presentaremos en enero. Entonces, al principio, de alguna manera, era como normal, pero yo creo que el punto álgido ha sido al mostrar estas piezas antiguas, porque de alguna manera yo no sabía qué sentido tenía. O sea, era una idea que era bonita, como cronológicamente, los solos así, ¿no? No estaban todos los solos, pero ya, o sea, no eran las piezas más grandes, pero las que dependen de mí. Y bueno, pues me costó retomarlas, era como, ostras, ahora esto. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Una cosa tan metalingüística, por ejemplo, Los Espías, que es del 2002, y que como reflexiona sobre el proceso creativo y es como un ensayo en práctica sobre el tiempo, ¿no? Es que ahora mismo, ¿qué pinta eso? Pero para mí ha tenido mucho sentido al presentarlo con el público, ¿no? De repente recobré las sensaciones de lo que era esa pieza, porque esa pieza que más he girado en mi vida, de mi repertorio. Y ya paré de girarla en el 2017, o sea que estuvo muchos años de gira. Y entonces, pues bueno, no sé, hubo algo ahí como extraño y emocional también. Y luego que la gente se enganchó un mogollón. Vamos, la gente que vino por lo menos a decirme algo. Con lo cual fue como muy sorprendente volver a tener esas sensaciones y volver a recobrar el sentido de aquella obra, ¿no? Lo mismo pasó el segundo día, que también funcionó muy bien y que es una obra que justo yo había estado trabajando en algo más participativo, que era Clean Room, que fue una serie con una temporada piloto y luego tres temporadas. Y venía, ahí yo estaba fuera, o sea, el equipo y yo, pues lo que hacíamos era facilitar condiciones para el público para que se generaran diferentes situaciones, ¿no? Entonces estás bastante fuera. Pues, en esa segunda obra del 2016, de repente dije, ¿cómo vuelvo ahora, ¿no? Me apetece volver a escena, me apetece volver a ser el canal y me apetecía probar mucho este registro de comediantes, de monologuista, ¿no? Y en inglés hay una cosa, hay dos, ¿no? Que se llama el stand-up comedy, que es de pie, ¿no? Y tú sueltas ahí tus historietas, o el sit-down comedy, que es un poco más como Eugenio, que lo hacía en la silla del bar, ¿no? En la silla alta del bar. Y entonces, pues me apetecía ese sit-down comedy, como sentado y dialogando con el público. Que pensé que iba a ser más fácil, pero luego tiene ahí una tensión dramatúrgica y performativa que tienes que sujetar mucho, ¿no? Y nada, y lo volví a hacer y también, bueno, pues tuvo su sentido y el otro día terminamos, ¿no? No me tiene que interesar. Entonces, pues para mí esta como intensidad de una pieza cada día y tal, que ha sido durísimo y con mucho trabajo, pero no sé, me ha ido con una sensación muy potente, ¿sabes? De revisitación, de sensaciones antiguas, de razones por las que había hecho las obras, vuelven sí, a salir y a tener sentido. Bueno, contento. Qué bueno. Bueno, ahora volveremos a ello y particularmente Quiero que hablemos un poco sobre los espías, pero antes de eso, te quiero preguntar porque sé que es un poco difícil como hablar de esto, porque son 10 años, pero estaría bien como que me cuentes un poco, que nos cuentes un poco sobre. Me resulta muy raro hablar en plural como si fueras un programa de radio o algo. Que Ya. me cuentes un poco sobre Impresentables, que estuviste desde 2003 a 2012 comisariando este festival de artes vivas en la Casa Encendida, y que ha sido, yo creo que sigue siendo, en la memoria de muchas, como el espacio. Y de muchos como el espacio más, o uno de los espacios más importantes de aparición de lenguajes y formas un poco diversos, ¿no? Porque también Madrid en muchos aspectos es una especie de fortaleza. Entonces, como que esa especie de, o sea, Impresentables, pues, o sea, yo no lo viví, la verdad. Pero he hablado con mucha gente que me habla nostálgicamente de Impresentables, entonces siempre tengo como esa sensación de, joder, debió ser la hostia esto. Entonces, si puedes Sí, hablar un poco de. sí que lo fue porque de alguna manera se dieron factores que ayudaron mucho a que Impresentable fuera algo potente. Una fue que la Casa Encendida se acababa de inaugurar y yo me fui ahí con Los Espías recién estrenada, todos los Buenos Espías tienen mi edad, y Laura Gutiérrez Tejón, que era la coordinadora de escénicas en ese momento, me propuso, me dijo, joder, pues me encanta la obra, pero presentarte solo y tal, ¿por qué no armas un programa con otros artistas y tal, pequeñito y así hay un contexto, ¿sabes? De fin de semana y así empezó Impresentable. Luego se desarmó paralelamente una cosa más teórica y con Jaime Conde Salazar, que lo coordinó él, y eso fue el boceto de Impresentable. Al año siguiente hablé con Laura y le dije, oye, deberíamos continuar porque esto ha sido un éxito y hace falta en la ciudad, ¿no? Porque el festival referencia anterior, parecido a Impresentable, era Desviaciones, que lo dirigían Blanca Calvo y Larry Bott. Entonces, cuando ellas lo dejaron, pues como al año que pasó esto en la Casa Encendida, y hubo esa suerte, o sea, fue como que se alinearon los astros. Y luego también la Caja Madrid, o sea, no, la Casa Encendida pertenecía a Caja Madrid, era como obra social de Caja Madrid. Y en ese momento las cajas tenían la obligatoriedad de gastar el 20% de los ingresos en obra social, con lo cual había mucho dinero en la Casa Encendida. Entonces, Escénicas tenía mucho dinero. El presupuesto de Impresentable tampoco es que fuera exagerado, pero eran 70.000 euros para los artistas, para cachés, viajes y tal, más luego la técnica, ¿no? Que podría llegar posiblemente pues, a 85, 90.000 euros. Y eso para un festival de independiente, ¿sabes? Me acuerdo que hay Desviaciones, ese festival anterior referente que te digo, a veces lo hicieron con 12.000, con 20.000 euros, ¿sabes? O sea, de repente tener esa pasta y poderla manejar, porque a mí me dieron como, toma tú el dinero y tú lo manejas. Entonces, pues dio como mucha flexibilidad. Y a partir de ahí, pues fue empezar como. Yo también lo hice porque tampoco había como para pagar viajes, ni yo era un curador así con un sueldo, ¿sabes? Yo tenía, me pagaba, me ponía un poquito de sueldo y de ahí, pues a ti, venga, a invitar a gente y a buscar cosas y tal. Entonces lo hacía en un espectro muy cercano a mí, ¿no? Ese espectro de Berlín, que es donde vivo, y luego todos mis viajes donde yo iba girando, pues me quedaba un par de días más a echarle un ojo y tal. Y luego también, pues generé, no eran coproducciones, pero eran como apoyos a artistas jóvenes para que produjeran sus primeras obras. Y también invité a artistas más relevantes o más con más trayectoria que vinieran a Madrid a hacer sus piezas con participantes de Madrid, ¿no? Entonces, eso fue también una cosa bastante potente. Y se generó una comunidad ahí como de una generación, ¿no? Que ahora ya tienen 40 y tantos, pero que en su momento, hace 20 años, tenían 20 y tantos años. Y que propuse un colectivo también de 10, 12 artistas que hicieron sus actividades dentro del festival. O sea, bueno, hubo ahí como, a nivel afectivo se generó algo muy fuerte. La Casa Encendida también era como una referencia en ese momento, ¿no? Porque cambiaba mucho su ideología y su manera de practicar era muy diferente a un teatro al uso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí y coexistían pues desde programas para gente mayor, todo tipo de danza, teatro, performance, charlas, seminarios, ¿sabes? Había de todo. Y luego pues con obra social, medio ambiente, o sea que había ahí un sitio muy potente antes, hasta que luego ya llegó la crisis y luego ya el banco desapareció y se quedó la fundación nada más. Entonces ahora es, no tienen tanto dinero como antes, por supuesto, y tienen que trabajar de una manera diferente. Pero fue potente, sí. Y bueno, para mí la relación con la Casa Encendida, no solo por el presentable, sino porque luego con todas las coordinadoras de artes escénicas y ahora con el nuevo director, pues y la coordinadora, también ha habido una relación. Entonces, de estar tantos años en un espacio, ¿no? Siendo visible, pues es bastante, se convierte en algo muy único. De esa generación de artistas de que hablas que ahora tienen 40 y tantos, entre ellas están Cris Blanco, María Jerez y Cookie Jerez. O sea, si puedes decir como algunos nombres que para ti, bueno, o sea, no por destacar a nadie ni nada, sino es que ha pasado tanta gente por ahí que sería absurdo hacer la relación de toda la gente, pero igual pues estaría bien como. Sí, bueno, de esa generación fueron como, o sea, el club este que se formó, pues estaban Emilio Tomé, estaba Ismene Espejel, estaba Bárbara Bañuelos, Cris Blanco, Laura Bañuelos creo que estaba también, estaba María Jerez, Fernando Quesada, sí, como un montón de gente así que esos años estuvieron como muy, muy activos y muy pegados al festival, ¿no? Entonces yo los fui como, bueno, algunos los conocía ya, pero también eran gente muy interesada que venía a los talleres de Impresentable. Entonces ahí fue como captando y viendo un poco quién podría tener una sintonía mayor con los criterios que tenía el festival. Y entonces pues ahí les hice la convocatoria. Ese grupillo así como 10, 12 artistas estuvieron ahí. Amalia Fernández también. O sea que había un grupo de gente así grande. Luego también pues hubo gente de la península, o sea, de Barcelona también venía, pues Pedro Fernández estuvo, Norberto Llopis de Valencia, porque vivió en Ámsterdam, una serie de artistas españoles también y luego ya internacionales. Pues bueno, yo quería hablar un poco sobre los espías, sobre todos los buenos espías tienen mi edad, que es esta pieza de 2002 que la semana pasada has vuelto a hacer. Y bueno, hay como una serie de textos críticos sobre la pieza, escritos entre otros por André Lepecki, José Antonio Sánchez o Jaime Conde Salazar, que son figuras muy importantes del análisis escénico y del comentario, de la teoría, digamos. Y bueno, pues voy a leer como un trocito de cada y luego, si quieres, hablamos un poco de la pieza. Es un poco como para disparar la conversación. Vale. Perdón un momentín. Vale, de este. Sí, esto es de Jaime Conde Salazar. Dice. Bueno, la pieza consiste, entre otras cosas, pero digamos que así a grandes rasgos, que tú vas pasando una serie de fichas con textos que son recogidas por una cámara, digamos, y proyectadas en una pantalla gigante. Entonces, bueno, gigante, en una pantalla grande. Y entonces vamos leyendo las fichas que tú vas pasando. Con esos textos. Y entonces, en realidad es un rato largo, o sea, es una hora y 10, ¿no? Más o menos. Sí, es una orilla. En que el público está fundamentalmente leyendo textos, lo cual es bastante insólito, quiero decir, dentro del panorama de lo que de artes vivas, ¿no? Lo que suele considerarse que es una pieza. Y hablas además en la pieza de una coreografía de palabras o de textos, ¿no? Que a mí me parece, me llama la atención. Dice este Jaime Conde Salazar, ante esta situación es más que evidente que cualquier intento de anestesiarse y desaparecer en la oscuridad, disolviendo nuestra subjetividad en un punto de vista hegemónico, resulta ser un esfuerzo ocioso. O lo que puede ser lo mismo, dilatada nuestra mirada, no queda otra que acarrear con nuestra propia conciencia y aceptar la derrota de que aquel que habíamos colocado en el lugar del otro nos devuelva la mirada. Esto es una, y luego, espera, porque aquí tenía otras. Bueno, Lepecki lo sitúa en relación con piezas de Bruce Nauman y de Xavier Leroy, y habla de solipsismo, o sea, dice que es como una pieza Dice, sí. Dice, en todos los buenos espías tienen mi edad, Domínguez se encuentra incuestionablemente ante un público. Así en esta pieza el solipsismo coreográfico masculino lo habla de, sí, de, o sea, lo pone en relación con las otras, con los otros dos artistas, con Naumann y Leroy, hablando de masculinidad y de representación de la masculinidad en coreografía. Dice, así en esta pieza el solipsismo coreográfico masculino aparece como la representación de una condición. La coreografía como escritura es hiperbólicamente mostrada. Casi todo lo que el público y el coreógrafo hacen a lo largo de los 70 minutos de duración de la pieza es leer un relato enrevesado, oscuro, centrado en sí mismo, cuyo ritmo es fijado por la voluntad del coreógrafo. Sentado en silencio ante un escritorio en una habitación, Domínguez manipula una serie de pequeñas tarjetas impresas con frases, párrafos o a veces solo una palabra, cuyas imágenes proyecta en una pantalla blanca situada junto a él mediante una conexión en directo desde una pequeña cámara de vídeo colocada encima de la mesa. Mira, mucho mejor descrito de lo que yo había intentado. Es como si Domínguez solo pudiera enfrentarse con su público, solo pudiera estar ante el otro por el hecho de haber coreografiado su modo de aparición. Algo completamente mediado por la escritura y por los fantasmales murmullos de presencias ausentes que la escritura evoca. Y leo un último textito. De José Antonio Sánchez, un fragmentito. Dice, la sencillez del planteamiento es síntoma de una complejidad controlada y por ello resulta tan eficaz. Hay textos de una fuerza irresistible y momentos en que los saltos de lo vivido a lo soñado y a lo metalingüístico resultan sorprendentes. Lo anecdótico se convierte en signo y la experiencia cotidiana, sin perder su cotidianidad, adquiere rango de discurso. Bueno, yo pude ver la pieza la semana pasada y una de las sensaciones más vivas que me quedan, que también es una sensación que tenía con Clean Room, con los textos de Clean Room, porque realmente nunca experimenté Clean Room, o sea, en realidad solo la he leído en el libro, digamos, que se llama Dirty Room, que es esa sensación de que los textos están moviendo algo y que los textos tienen una fuerza performativa, o sea, que los textos no son... No son solo textos, sino que son textos vivos y que en ese momento se están activando y están viviendo entre nosotros, entre los que están, entre nosotros lectores y entre nosotros y tú, que eres quien decides ese tiempo de lectura o esa velocidad de recepción de los textos. Y me parece, bueno, me parece buenísimo porque yo tengo la sensación de que a veces como que existe esta especie de confrontación entre artes vivas y teatro, que muchas veces se basa en el argumento del textocentrismo, ¿no? Y creo que esto lo, como lo desbanca completamente, porque no se puede negar que esto no es teatro de texto, pero al mismo tiempo, o sea, es claramente performativo y es claramente activador, coreográfico, o sea, tiene como un componente que implica claramente el cuerpo, pero al mismo tiempo es una lectura y es texto. Entonces me apetecía como que hablases de esta dimensión textual de tu trabajo, que al final eres un coreógrafo, bailarín, performer, y sin embargo estás trabajando con texto. Sí. A partir de los espías, perdón el bombardeo de pronto de Vale, no, no, referencias. no. Bueno, los espías al final acaba teniendo una coherencia. Si te acuerdas, en la obra mismo lo digo, en un momento dado dice que desarrollar una idea de los apuntes que todavía no están escritos, ¿no? Como que la idea empieza a estar ahí y empieza a comerse a las otras ideas de danza, o sea, de yo en el estudio probando cosas porque iba a ser un solo y tal, y realmente escribirlo y documentarlo y empezar como a organizar toda esa escritura, que además yo soy malísimo. O sea, yo documentando en mis cuadernos son, o sea, ni los entiendo yo luego cuando los releo, ¿no? Es como, apunto una cosa el día anterior y voy a leerla y es como, porque, ay, ¿qué quería decir esto? Y tal. ¿No? Pero de repente organizarte y organizarme en eso empezó a ser muy interesante, ¿no? Y también porque lo que pasaba dentro de, o sea, una cosa es lo que pasaba en el estudio y otra cosa es lo que pasaba fuera del estudio, pero ya no solo en mi casa o en el camino al estudio, sino lo que pasaba en un bar reflexionando, como que todas esas capas que al final siempre acaban en una obra, pero no se habla de ellas, empezaron a tener como mucha importancia, ¿no? Entonces me tiraba como todo el día construyendo y imaginando y pensando y todo influenciaba. Entonces, bueno, también quise de alguna manera romper esta idea de que lo último que se presenta en una obra es lo mejor que has conseguido para expresar esa obra. Y entonces todo valía, ¿no? O sea, desde la anécdota más tonta hasta ponerme a mí en evidencia, ¿no? De ideas rocambolescas o ideas muy naif, muy, muy tontas, tontas, que no te atreves a poner en la obra porque realmente te quedas muy mal. Entonces, había algo político del antihéroe, del desjerarquizar al genio artista, ¿sabes? Como esta, que me interesaba mucho. Entonces, aunque me ponía un poco en evidencia, pero me servía porque era luego en otra obra que se llamaba Blue, hablábamos de una contradicción que era la espontaneidad calculada, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí efectivamente era naif, era basurilla, era tal, era cual, pero está calculado para que eso produzca una empatía, produzca otro rango de discurso, o lo que dice José Antonio, ¿no? Que no me acuerdo cómo lo ha dicho, que sí me gusta mucho esa frase, que tiene lo anecdótico o lo cotidiano adquiere rango de discurso, ¿no? O sea, que al final poniéndolo también en otra obra de estos días, entre lo que ya no está y lo que todavía no está, pues trabajo toda la idea de cita, pero la idea de cita expandida. Entonces, para mí es una cita hablar de mis sobrinas, como es una cita a un anuncio que sale Jean-Claude Van Damme, o una canción de PJ Harvey, o Giorgio Agamben, ¿sabes? Se mezcla todo, ¿no? Entonces, pues lo cotidiano también llega a ser cita, y en todos los buenos espías, pues pasa lo mismo. El discurso es lo cotidiano, es lo anecdótico, y lo contrario, ¿no? O sea, ahí hay una convivencia forzada, ¿no? Calculada, vamos, que me interesaba bastante en ese momento. Y luego toda la reflexión de los espías. Bueno, también cómo se construye el relato de los espías es muy interesante porque primero en el cuaderno, cronológicamente, no hay demasiado orden. O sea, hay cronología, pero hay ideas sueltas, ¿no? Pero en un momento dado ya cuando se decide que la idea es esta y vamos a por ella, o voy a por ella, yo de alguna manera transcribo parte de mi cuaderno de notas. De hecho, lo digo en un momento dado, como arriba a la izquierda están cosas que no me acuerdo ni siquiera de dónde vienen, ¿sabes? Y que no tenían que aparecer. Pero precisamente como no tenían que aparecer, las meto, ¿sabes? Y entonces eso genera como una fragmentación así loca, pero que va teniendo su sentido cuando averiguas por qué está ahí, ¿sabes? Sí, ah, hay algo, perdona que te corte, pero sí hay algo como que creo que es fundamental en la pieza, que es la relación de las palabras. O sea, las palabras como un elemento plástico, digamos, que por su aparición en el espacio, en distintos lugares del espacio, el espacio en este caso siendo la ficha, cada ficha en la que hay palabras, y por los colores que tienen las palabras, van generando un código. O sea, las propias palabras, digamos que informan del código que va a condicionar la lectura del público. Entonces, hay una cierta sensación de que también estás coreografiando la lectura desde su interior. O sea, como que yo, o sea, se me mueve la lectura por esos códigos que vas introduciendo a medida que avanza la pieza. Igual que, por ejemplo, igual eso que dices, que arriba a la izquierda están como las cosas que no me acuerdo de dónde venían, pero abajo a la derecha estaban como cuestiones de producción, si no recuerdo mal, como que hay distintos espacios, ¿no? Y no recuerdo las otras, pero distintos espacios en las fichas. Y luego hay colores que se asocian, por ejemplo, creo que a verbo, identidad, espacios y tiempos, ¿puede ser? Es movimiento es rojo, Ah, muy bien. azul es identidad, el verde son ¿qué es el verde? Amarillo era tiempo y el verde Espacios, no. espacio, perdón, espacio, sí. Sí. Y claro, de pronto uno empieza a preguntarse cuándo, o sea, si un espacio, si algo que es un espacio no ha sido identificado, si algo que, o sea, ¿por qué decides, o sea, vemos al coreógrafo, digamos, o sea, vemos a la persona que decide qué va en qué lugar? por así decir. Y eso era también muy, muy interesante, ver las palabras como cuerpos en el espacio, ¿no? Como cuerpo de texto, así como literal, Sí. literal, en ese sentido. Sí, porque además, claro, como los colores están desde el principio, no está aceptado cronológicamente que va en blanco y negro y aparece el color cuando aparece la idea de los colores, o de cada color, ¿no? Sí. Sino que se aplica desde el principio, pero cronológicamente la razón por la que está aplicada aparece después. Entonces, yo creo que psicológicamente sí que afectan los colores y luego cuando lees por qué están ya. Es como que afirma algo y entonces, bueno, pues ahí hay temporal. Bueno, son todos juegos temporales, porque realmente esto fue una pieza concebida para hablar sobre el tiempo, o sea, para reflexionar sobre el tiempo, ¿no? Es igual que la historia de la canción de los Beatles, que va apareciendo recurrentemente y al final ya viene por qué está ahí, ¿no? O sea, bueno, viene la historia del tocadiscos, pero sin embargo yo he intercalado, porque tuve la idea de intercalarlo hasta que aparezca cronológicamente lo del tocadiscos. Entonces, todos esos juegos temporales van haciendo que viajes todo el rato, ¿no? De un sitio a otro y que no haya una linealidad, aunque la hay, cronológica, ¿no? Total. Sí, no sé, es que yo me quedaría como hablando solamente de los espías, pero como no tenemos tiempo tampoco ilimitado, ni queremos tampoco agotar el tiempo, digamos, hablando solamente de los espías, pues voy a como a pasar a otra cosa de las muchas de las que podríamos hablar. Y entonces, bueno, uno de mis deseos más grandes en esta conversación, y se lo dije a mi pareja porque, bueno, nos dedicamos a hacer piezas inmersivas, entre otras cosas y tal, y entonces para nosotros siempre ha sido como un referente muy grande Clean Room, que nunca vivimos. O sea, como que primero nos la contaron alguien que sí lo había vivido, luego nos compramos el libro, tenemos el libro los dos y lo leíamos como si fuera una especie de libro de Salmos, ¿no? Creo que lo abrimos así y leemos los artículos. Es un libro que se llama Dirty Room. Y está editado por el propio Juan y por Victoria Pérez Royo y en Con tinta me tienes. Y bueno, entre otras cosas en el libro aparece este texto que empieza así. Espera, voy a. Y lo hilo con. Perdona que yo soy muy desordenado también, soy peor que tus cuadernos de apuntes. No lo creo. Pues nada, hablando de desjerarquizar, como estabas diciendo esto de desjerarquizar, y sí que hay un componente en tu trabajo muy importante de diluir las fronteras entre ficción y realidad, espectador y performer, escenario y público, o sea, como todas estas ideas, ¿no? Como de que hay un eje que parte las relaciones por la mitad, o incluso esto de alta y baja cultura, ¿no? Por así decir, que una cita de Giorgio Agamben tiene tanta importancia como una de tu sobrina, o sea que eso me parece que es una parte importante. Entonces, bueno, hablo de esta, o sea, leo el inicio de este texto que se llama Pienso, puntos suspensivos, que escribiste tú, y dice así: pienso en mi práctica artística y en ser inclusivo, no cerrarla a los que están interesados. Con estos contaré para desarrollarla tanto e ir tan lejos como sea posible. En cambio, abrirla. Abrirla a los que en principio no están interesados porque no se pueden comprometer al 100%, pero que pueden sentir curiosidad, incluso solo ganas de cotillear. Abrirla a los que solo quieren intervenir en momentos puntuales. Abrirla a los que se la encuentran de repente por casualidad y no pueden evitar formar parte de ella. Se trata de incluir no solo al espectador clásico, sino también al no espectador, al que no espera o no tiene expectativas de incluir otra clase de, perdón, al que no espera o no tiene expectativas de incluir otra clase de ciudadanos que puedan estar interesados en cierto tipo de teatro. Para eso igual tengo que ir a otro tipo de lugares, hacer otro tipo de convocatorias diferentes a las que normalmente hacemos a través del teatro. Nada, si quieres hablar un poco sobre este texto y sobre Clean Room, en realidad en general. El texto no me acordaba ya. Bueno, esto es una excusa realmente para hablar de Clean Room y de esta cosa de jerarquizar, abrir, un poco, sí, cuestionar las Bueno, fronteras. hubo dos cosas cuando empezamos con Clean Room. Hubo dos cosas importantes. Una era a nivel de formato, porque yo cambio en cada proyecto, suelo cambiar el formato, porque me fascina mucho. O sea, no soy alguien que se quede muy mucho en un tipo de formato, y lo desarrolla hasta la extenuación, ¿sabes? Entonces, bueno, cambio constantemente de formato. El nuevo, por ejemplo, Dirty, empieza con una expo y acaba con el público manipulando barro, ¿no? Mientras yo manipulo palabras. O sea, que ese es un nuevo formato para mí. Cada obra es así. Entonces, cuando nació Clean Room, había dos cosas importantes. Una, que yo tenía mucha envidia de las series de televisión que durante años tenían sus adeptos y sus adictos, ¿no? Entonces, y luego ir creciendo durante años con personajes y tal, que ya forman parte de tu familia, ¿no? Sea la que sea la serie, ¿no? Me da mucha envidia, como porque yo era muy, muy adicto a las series de televisión. Entonces dije, ¿cómo se podría hacer en el teatro trasladar esta idea, ¿no? De no una obra que dura una hora, dos, o en el caso más radical, toda una noche o 10 horas una obra, pero siempre se acaban, ¿no? Entonces, ¿cómo poder? Porque lo bueno además de las series de televisión es que tú terminas un episodio y en el episodio pasan las cosas, pero no se acaba todo. Al episodio siguiente continúa. La obra de teatro se acaba, se tiene que acabar, ¿sabes? Entonces, yo quería continuar, no quería tener la responsabilidad de acabar cada obra, ¿no? Y luego lo más alucinante es que cuando acaba la temporada, tampoco acaba. Al año siguiente viene otra nueva temporada. Y eso me fascinaba y lo quería probar. Y esa fue como a nivel de formato, esa fue la idea, ¿no? Y luego, en cuanto a relación con el público, siempre he forzado un poco la participación. O sea, en una obra de teatro normal, el público es participativo porque la experiencia le está pasando a él. Y bueno, pues hay diferentes maneras de que ocurra la experiencia, estética o la que sea, pero le pasa a él, ¿no? Y ya está participando, está poniendo de él. O sea, yo siempre lo he considerado participante. Pero se le puede apretar la tuerca, ¿sabes? Entonces, pues, por ejemplo, en los espías, el hecho de que tengan que leer toda la obra, pues ya, y el hecho de que ellos estén como en un libro cuando lees, pues tú te imaginas todo el imaginario del texto. Entonces ahí ya es más participativo, ¿no? Porque no hay performers que estén haciendo lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, pues ahí forzándolo, quería en Clean Room, pues ya ser muy radical y que el espectador fuera el protagonista. Entonces, pues esa fue toda la idea. Es como nos salimos del primer episodio de la primera temporada. Había performers, pero encubiertos. O sea, su actuación era como que eran espectadores. Y entonces animaban a los otros espectadores a opinar y a entrar como ahí en esa ficción. Y a partir de ahí ya no había performers. Se constituían unas situaciones que el público iba experimentando. Eso la primera temporada. En la segunda temporada, en un momento dado, les alquilamos una casa, les damos dinero para que ellos hagan lo que quieran con ello. Y les dejamos un mes el apartamento y el dinero. Con lo cual, los episodios terminan, pero la serie no termina también. O sea, ya no es que vaya a volver el año que viene, ni que haya terminado el episodio, no, sino que encima les das la responsabilidad al público de que algo más pase. Entonces, la ficción, que es, digamos, el dispositivo, va por un lado y paralelamente está la realidad del público, que empieza a ser autónomo, ¿no? Y en esa segunda temporada, además, bueno, yo lo pensaba así, ¿no? Pero también eran coproductores, porque nos escribían un email cuando compraban la entrada. Les escribíamos antes de que empezaran los episodios. Les pedíamos que cedieran cosas de su casa que ya no utilizaran, pero que estuvieran en buen estado. Y eso era los muebles de la casa que alquilábamos vacía. Cuando llegaban a esa casa, eran sus muebles. Entonces, para mí se convertían en coproductores, ¿sabes? También ponían el tiempo, ponían recursos, y luego seguían, tenían responsabilidad para continuar. O sea, la segunda temporada era realmente, esto es vuestro, ¿sabes? Y ya en la tercera temporada les convertíamos en cómplices, porque era una conspiración poética con acciones que sucedían a lo largo de días diferentes, ¿no? En secreto todo, ¿no? Era como una sociedad secreta que me gustaba mucho, porque es como, mientras el mundo sigue, aquí hay unos locos que se dedican a hacer cosas posiblemente absurdas, pero maravillosas. Entonces, bueno, pues siempre fue, las tres temporadas fueron muy en esa dirección de que no hay intermediario. Hay facilitación de nuestra parte y el espectador es el protagonista absoluto. Ahora estás trabajando en Dirty. Yo vi pude asistir al proceso en la Casa Encendida, a la muestra de proceso, perdón, mejor dicho. Y Y es una pieza que, como bien decías, empieza siendo una expo, pero finalmente el público acaba como haciendo también pequeñas piezas de barro y también te escuchamos a ti leyendo un texto. No sé si puedes contar un poco sobre esta pieza y sobre el proceso y cómo es que llegas a esta idea de el sonido y el tacto y tocar con lo que escuchamos y esta Bueno, de alguna manera, lo del tacto viene porque empecé a estudiar el año pasado cerámica y hice un diplomado en México y tal. Entonces, bueno, pues ahí ya me enganché. Tenía pinta de que me iba a enganchar y efectivamente me enganché. Y nunca había creado objetos, entonces de repente empecé a hacer estas caras que utilizaba en Dirty y en Madrid y me interesaron mucho, ¿no? Como, sí, es otra materialidad, es otra relación, tiene otro diálogo, no solo el mío con la materia, con el barro, sino luego el espectador, porque es una expo, pero es una expo performativa, porque no es una expo a la que tú vayas con tu tiempo libre. Vuelve a ser como con los espías, el tiempo de lectura lo doy yo y aquí el tiempo de la expo también lo doy yo. No, no por nada maquiavélico, sino porque, bueno, es una obra en vivo al final, ¿no? Entonces, pues se utiliza el objeto, la cerámica, y se utiliza ese momento expositivo, pero como parte de lo vivo para luego llegar a la parte más de acción del público manejando o manipulando ese barro, ¿no? Entonces, bueno, pues, el lenguaje siempre ha tocado, ¿no? Siempre se ha dicho metafóricamente que el lenguaje toca, toca el alma incluso. Y al revés, el tocar el barro también construye código y lenguaje. Entonces, para mí ese cruce, ¿no? Ese cambio de paradigma es como la base de todo el proyecto. Y a partir de ahí, pues, estoy trabajando un poco en cómo dialogan los dos lenguajes, los dos códigos, cómo se pueden apoyar el uno al otro. Porque también la casa encendida, por ejemplo, había mucho lenguaje con las caras, por ejemplo, había lenguaje escrito ahí en los folios, porque fue un poco cutrillo, pero bueno, es a donde llegué. Pero para mí la idea es que ese lenguaje esté en barro, no esté escrito. Entonces ya tenga, esté metido dentro del barro, ¿no? Entonces ahí pues ya sea como no sé, como sirva, el barro sirva de marco o el lenguaje sirva de marco para el barro, ¿sabes? Y vuelve a estar el espectador generando el movimiento. Y eso me interesa porque yo, aunque hubo una parte de lectura que era yo leyendo, pero eso creo que va a desaparecer bastante, se va a quedar más en la expo y en lo del final. Y ahí el movimiento viene porque, aparte de que el lenguaje cuando lo vas diciendo se mueve, pero el movimiento viene también porque las manos están casi a oscuras modelando y modulando, y ese es el movimiento del barro producido por los espectadores, o sea que los performers vuelven a ser los espectadores, ¿no? En ese sentido. Eso creo que me interesa todavía, ese grado de agencia del espectador me interesa mucho. Sí, a mí me recordó a una pieza que se pudo ver también en la Casa Encendida dentro de un festival que comisariaba Aitana Cordero que se llamaba Cuerpas, creo. Y que la pieza se llamaba In Many Hands, era de Kate McIntosh y era una pieza. Sí, Sí. hay esa relación táctil, ¿no? Que es tan, tan hermosa porque hay como una especie de desplazamiento. No hay una especie, no, hay un desplazamiento con respecto a la idea. Tan bueno, una vez más, una desjerarquización de la, en este caso de los sentidos, quiero decir, particularmente, porque especialmente en la danza y en esto, el texto de Jaime Conde Salazar sobre los espías habla particularmente de como de romper la jerarquía de la mirada en el ballet, ¿no? Que es como el ballet es quizá de todas las formas de teatro la más óptica, ¿no? Como la más dirigida hacia la mirada. Entonces, aquí hay como un desplazamiento muy bastante bastante punky, ¿no? En ese sentido, o sea, una cierta rebeldía contra la idea previa de lo que se supone que tiene que ser una cosa escénica que y sigue siendo visual, pero lo visual es también sonoro y lo visual es también táctil. Sí, de hecho, bueno, no, o sea, en Los Espías ya ocurría así porque yo me reducía como a ser simplemente el que pasaba o el que controlaba el tiempo de lectura en escena, aunque se reconocía ahí el autor. Luego, My Only Memory, por ejemplo, es una obra en la oscuridad totalmente. Es un texto que yo leo en absoluta oscuridad. Y ahora, por ejemplo, bueno, en Clean Room desapareces también y ahora pues desapareces porque das ese. Empieza con una expo que es visual, pero para precisamente quitarle esa referencia de lo visual y empezar a entrar en otro tipo de diálogo con el tacto y con el oído, que son dos sentidos, el olfato y el gusto también, por supuesto, pero a nivel de comunicación, ¿no? El tacto y el oído es como entendemos el mundo principalmente por esos sentidos. Entonces, como que darles un espacio mucho mayor, ¿no? Y a partir de ahí, pues, afectará la percepción de los eventos y de la realidad. Sí, está bien también que saques lo de My Only Memory, porque claro, nos podemos hablar de esto y de lo de foco y tal, y parece que has hecho tres obras en tu vida, pero realmente, bueno, aparte de Clean Room y todo eso, pero sí que joder, tienes una lista, vamos, por lo menos entre las que aparecen en tu web hay entre 20 y 30 obras, más todas las otras piezas que hayas hecho, todas las otras colaboraciones y... O sea que es una carrera muy impresionante, o sea, con gente como, no lo digo por darte la píldora, sino por poner las cosas en su sitio, por así decir. Y quiero decir que has colaborado con gente tan importante como entre otras muchas, Los Torrednos, o sea, Valldaura y La Mata, Juan Loriente, Larry Bott, María Jerez, Mette Edvardsen. Bueno, pues mucha gente, realmente. O sea, que digo, cito a esto solamente porque son como los que, o las que yo más conozco, pero hay mucha, mucha gente. Y quería decirte, o quería preguntarte, ¿cómo es? Es que es un poco difícil, porque claro, en una entrevista de una hora no se puede recoger una trayectoria así, ni se puede como hablar en profundidad sobre todas estas piezas. Pero sí querría preguntarte cómo hacia dónde se han ido moviendo tus intereses o tu búsqueda o tu investigación artística a lo largo de toda esta trayectoria, más o menos. O sea, como si puedes como hablar un poco de esto. Perdona que sé que es una pregunta un poco como para mandarme a mi casa, pero... Bueno, es que a veces uno es menos consciente que alguien que haya podido ver, por ejemplo, Arancha, mi amiga Arancha Martínez, que es otra artista, vive en Berlín también, ha visto los 3 días, las tres obras, y para ella era clarísimo como el viaje temporal, ¿no? Que se ha pegado como espectadora viendo las obras y cómo he viajado yo como artista. Para mí es más complicado. Lo que sí que es verdad es que en un momento dado. Ese metateatro, metacoreografía, ¿no? Que utilizamos, o la deconstrucción, ¿no? De lo que es la obra en sí mismo y la reflexión de todo eso y algo más, una relación más con lo teórico, que ocurrió mucho en los finales de los 90, principios de los 2000, con la danza conceptual, pues eso ha ido desapareciendo un poco. Entonces, en un momento dado, me acuerdo en los 2010 por ahí, cuando trabajábamos, yo ya decía, bueno, ya está, ¿no? Ya estuvo, esto de lo meta ya estuvo. Pero no podíamos. O sea, se había metido tanto en nosotros que no podíamos. Digo, bueno, pues hacemos meta que sea heavy meta, ¿sabes? Vamos a por ello a lo bestia, porque es que esto ya es insufrible. Y pues sí, dejar un poco de reflexionar sobre la obra y sobre ti y empezar como a ya a practicar como en otros temas, ¿no? Cada artista lo hace de una manera. Yo he pasado por muchos. Ha habido una cosa que en los últimos años no he podido ya. Porque yo hablar de algo explícito político en las obras me ha costado mucho porque lo veo inocuo desde mí. Igual otros consiguen tener un efecto, ¿no? Pero yo, si era explícito sobre un problema concreto, no sabía qué aportar, ¿sabes? Ya está todo aportado. Los políticos son los que tienen que tomar soluciones, no el arte. Pero ha habido un momento dado que no he podido más. Había temas que es que tenían que estar en la obra. Entonces, el cómo, el trabajo ha sido más que nada. No decidir el qué, sino el cómo. Cómo aparecen esos temas para que no ser un oportunista, para no ser un discursillo más, un panfleto más, ¿sabes? Y estar ahí por lo que a ti te estaba apelando, ¿no? Como que te apelan las cosas en la vida. Entonces, a nivel político sí que me he metido más ahí y a nivel emocional, por ejemplo, poco a poco sí que ha habido mucho más espacio para las emociones, ¿no? Yo creo que como hombre de mi generación, no tuvimos ni una educación, nada de educación de lo que son las emociones, pues ha tardado mucho tiempo en que yo pudiera entrar en ese terreno, pero era necesario también y lo he necesitado. Y la última obra que presenté el otro día, No me tiene que interesar, pues habla, practica tiempo, lenguaje y teatralidad, pero luego habla de ausencia, de duelo, de aislamiento, de envejecimiento y tal, ¿no? A mi manera, pero habla de eso. Antes no me hubiese atrevido nunca. Entonces, bueno, pues entras como en sitios y en terrenos que te van llamando por edad, también por bagaje profesional, ¿sabes? Porque te permites muchas más cosas también, antes no te las permitías. Yo siempre me he juzgado muchísimo, eso hoy tengo como mucho juicio, ¿sabes? Mucha distancia crítica, pues ahora la tengo menos. No he dejado de tener ese juicio y esa distancia crítica, pero me permito más cosas. Creo que eso lo da la edad y la experiencia y decir, mira, no tengo tanto tiempo como para estar toda mi vida siendo coherente conmigo mismo, ¿sabes? Entonces, a veces, pues bueno. Y también, sí, a veces muchas veces en las obras no tengo ni idea de lo que van a producir y es como, yo qué sé, no lo tengo muy claro, pero me lanzo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahora pues ocurre más. Sí, bueno, yo de lo poco que he visto y lo que he leído y tal, lo que sí ve o lo que sí intuyo es una especie de que tiene que ver quizá con lo que decías de la masculinidad, de ese viaje hacia una especie de, no sé si llamarlo de construcción o por lo menos un cierto conocimiento o cuestionamiento de lo que de la idea de una idea de masculinidad pues un poco tosca, ¿no? Por así decir. Y entonces ahí sí que yo, esta pieza no me tiene que interesar, la vi en el Reina Sofía, o sea, te escuché entonces en el Reina Sofía, y era una pieza, tanto en esa pieza como en la charla que tuviste con Giulia Palladini, yo la sensación que tenía era que había algo como extremadamente esencial, me refiero en términos de lo performativo, o sea, de la vivencia del tiempo, de la vivencia de la duración de las cosas y el hecho de estar juntos, pero de modo muy amable. O sea, como de un modo, digamos, lo digo, esto de amable no lo digo como algo despreciativo, al contrario, o sea, en el sentido de que creo que muchas veces lo performativo, las artes vivas, como los nuevos lenguajes en escénicas, se perciben como un tanto hostiles, en el sentido de que tienen po pocas puertas de entrada para espectadores o espectadoras más acostumbrados a un teatro convencional, ¿no? Y en ese sentido, sí creo como que en estas dos piezas hay como, bueno, estas dos piezas, llamo a la charla con Giulia Palladini y pieza también, porque creo que hubo algo de eso, como que estaba entre la charla y la pieza, igual que no me tiene que interesar. Y sí, eso, como una especie de, quizá tenga que ver también con esa desjerarquización o la dilución de esas fronteras, pero una sensación muy porosa, que también sentí en Dirty. O sea, que a lo mejor sí que hay como un movimiento hacia eso, porque en Los Espías yo sí sentía que era menos. O sea, no era tan, era más hostil en ese sentido, ¿no? Pero era, claramente elegía a su espectador barra lector ideal muy rápido. O sea, que una vez tú empezabas a entrar en la cosa, ya estabas en la cosa y ya no había más remedio, porque la cosa seguía avanzando, ¿no? Y como que te lleva. Pero es cierto que yo intuyo eso, no sé, por dar una perspectiva muy, muy torpe, pero bueno, por decir algo. Y No, pero te, claro. sí. Sí, dime. No, que quería como ir cerrando la conversación porque llevamos ya 55 minutos casi pegando la hebra. Entonces es un poco cerrar preguntándote una pregunta así, quizá un tanto chorra, pero bueno, como persona que has estado viviendo y vives aún entre Berlín y Madrid, ¿no? Entre Berlín y España o entre Berlín y Valladolid y tal, o sea que estás ahí como entre dos mundos muy distintos y tal. Pues un poco de perspectiva sobre cómo ves ahora las artes vivas, tanto allí como acá. Bueno, últimamente hemos hablado de esto así entre compañeros porque todo el mundo lo nota como algo, como una especie de vuelta a algo más conservador, no conservador en el mal sentido, pero conservador al fin y al cabo. Y quiero decir con esto que el teatro como que vuelve a tener como su espacio, no hay mucho más pollo alrededor, ¿no? Es como a todo como, bueno, pues tú presentas tu piecita y tal y ya todos contentos y nos vamos a casa. Hay algo así como que, pues posiblemente por falta de recursos, por, no sé, o por el signo de los tiempos de ahora mismo, que todo se está cerrando, o sea, se está plegando. Porque antes yo noté en los años, bueno, pues todos 90, 2000, hubo un despliegue fuerte, ¿no? Y hubo una apuesta por abrir, por desempolvar, por entender, bueno, se le llamaban nuevos lenguajes, pero eran como otras lógicas de percepción, de tratamiento, de otros nuevos, no nuevos, porque nuevo ya, pero otros diálogos, ¿no? Otras cosas posibles, ¿no? Una otra edad había. Y ahora, sin embargo, creo que otra vez la institución coge mucho peso, se vuelve a cerrar todo, se instrumentaliza todo, incluso lo queer. Y no sé, hay algo como, algo está pasando que yo todavía no entiendo muy bien, pero noto un poco eso. Hay como, no sé si hay miedo o hay, no sé lo que es, todavía no lo entiendo, pero algo Perdona, está pasando. pero ¿notas eso tanto allí como aquí o notas eso No, en todos los sitios. en todos los sitios? Ya. Trabajo mucho en México también, en Ciudad de México. Y bueno, allí hay otro espíritu porque la sociedad política cultural es diferente, y hay otras urgencias y la gente tiene otra energía, ¿no? El artista allí. Pero de alguna manera también, sí, toda la gentrificación, toda la especulación, la subida de precios desmesurada, el empobrecimiento de la clase media, clase obrera, todo esto, claro que afecta al arte también, ¿no? En las maneras de producir. O sea, se está produciendo ahora casi peor, porque cuando producíamos en los años 80 era de una precariedad brutal, pero es que ahora directamente se produce sin nada, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso pliega otra vez, cierra, individualiza otra vez, ¿sabes? Todo el tejido que había, la comunidad que había y tal, pues yo no la veo, está todo el mundo sobreviviendo como puede. Entonces, y esto se está reflejando en los teatros también, y en los espacios que había antes, ¿no? Pues igual me equivoco, pero yo no, hay un tono por ahí que, una texturilla que es lo que estoy notando últimamente. Y es preocupante. Siempre que se pliega, luego se desplegará en otro momento, pero lo que se había desplegado es como que si no hubiera existido. Tengo esa sensación, entonces me da un poco de pena. Pero igual es por edad también, ¿eh? Igual los jóvenes están ahí a tope, están con sus peleas y sus urgencias, igual está ocurriendo. Yo no lo veo. No lo veo de una manera así como potente, ¿no? Y una cosilla más, pero esto más como curiosidad, a título de espectador así compulsivo y tal, ¿qué cosas? Bueno, no tomes esto como un examen, que es una pregunta muy, muy laxa, pero como qué cosas has visto, o si me puedes decir como nombres de gente que haya hecho cosas que te han interesado últimamente o que hayas visto últimamente, algunas cosas un Últimamente poco. estoy un poco en secano porque como médico he estado estos 6 meses en la cerámica, y luego al volver, o sea, realmente llevo casi un año sin ver absolutamente nada, porque también necesitaba eso y necesitaba cambiar y meterme en otra cosa que me ayudara a mí a entender cómo seguir, ¿sabes? Entonces no estoy muy ahí, casi te diría los de siempre, todos mis amigos, ¿no? María Jerez, Arantxa Martínez, Cuca Jerez, Julia Rodríguez. Pues gente que está ahí currando y que sé que están currando bien y que veo más o menos lo que hacen, pero últimamente tampoco les he visto, ¿sabes? Entonces, bueno, Ania Nova, que el otro día estuve en Berlín viendo una polaca que presenta una cosa sencilla, pero muy chula. Pero ya te digo que estoy empezando a volver a ir al teatro. Entonces, ahora estoy un poco de, no sé lo que está pasando ni el año pasado ni este, te diría casi. Entonces, bueno, ahora tengo ganas de volver. Genial. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nada, voy a cortar esto y lo subo y nos despedimos ya como en condiciones.